sé que tú prendes la luz y en mi vida te asomas como las blancas palomas cuando la plaza se toma. Con vuelo inmortal quiero llevar el ritmo de tu corazón para bailar entre los dos esta canción. La verdad, me estoy volviendo.